aguas se van a los ríos. Ay, los ríos se van a amar. Y el profe corazón mío detrás del tuyo se va. Ay, la novia de Ritintí, ay, se la cae Ormandí y no lo quiere recoger. Ay, porque está su novia allí. Se Ritintí, tintí, se Ritintí, tintí, se Ritintí, tintá. Bombera, flores del campo, me voy.